Velázquez. Así que él va a inaugurar el gran Pepe Domingo, la porra del jamón. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad. Su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. No vale repetir, ¿eh? Hoy no vale repetir. Real Madrid Deportivo de La Coruña, Poli, empiezo de izquierda a derecha. 2-1. Poli, 2-1. Rado. 2-1. Siempre si te digo, no, qué buena está. 2-2 y prórroga. 2-2, prórroga. Liaño. 0-1, me lo ha pisado Pepe. Liaño. La Pepe ha dicho 1-2, ¿no? Claro, pero es que era el resultado que me recordaba el anterior. 0-1. Guas. Va por Castaño, 4-1. Joaquín. 4-1. A favor del Madrid. 3-1. Va por Castaño, por supuesto, 4-1. Joaquín, 3-1. Lama. Empate a 1 y gana el Madrid por penaltis en el décimo. Vale, sádico, eres un sádico. 1-1. Romero. 3-0 gana el Madrid. 3-0. Quique. Me la ha pisado Poli otra vez. Ahora te lo voy a pisar a ti, 2-0. Ay, ay, ay, es el bueno, es el bueno. Romero. 3-0, vale. Digo, Romero, Romero, Alcalá. Pues yo qué sé, 4-1. No, está dicho, Guas. No. ¿Está dicho? Sí, bueno, te quedas el 3-2. Potable el 3-2 si quieres dárselo al Madrid. Venga, vale, vale, 3-2. Y María. Muy urgentemente paso. Antes de decirte mi resultado, Jorge Valdano, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto sí que es una fiesta como Dios manda, ¿eh? Eso es. El fútbol tendría que ser siempre así, una fiesta. 100 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sí, pasa el tiempo, sí. Yo la verdad que prácticamente no lo noto. Pa, que te escucha ya Jorge Valdano. Y qué bien disimula los nervios Valdano, ¿verdad? Sí. No, esa risa flojita ya es que estás nervioso. Es que tengo el maracanazo muy presente y entonces... Pero si no lo dijo Irureta, pobrecito, si se lo dije yo. Tú, ¿no? Claro, ¿no? Por eso lo saco el tema. Pero qué pasa, que os queríais quitar presión de encima y por eso molestaba lo del maracanazo. No, porque el maracanazo tiene que ver con el Maracaná. Esto es otra cosa, esto es el Bernabéu. Pero es que Bernabéuazo sonaba feo. Sí, suena mal, sí. Sobre todo si pasa. Y otra cosa acaba de nazo. También suena mal. Jorge, ¿está bien, bien el tobillo de Figo? Hombre, bien, bien. No. Seguramente no. Está para jugar una final. Posiblemente tampoco estaba para jugar un partido normal. El tobillo de Figo está para jugar una final. Es más, ya veremos si el sábado puede volver a jugar. Pero no es riesgo de lesión, o sea, no es el caso de Roberto Carlos con el Barça. No, no, no, no. No, porque hay una máxima en el fútbol que dice que las lesiones de tobillo se curan jugando y las de rodilla reposando. Él tiene un esguince de tobillo que ya le permitió entrenar y que lo hace sufrir un poco porque es doloroso, pero nada más que eso. Jorge, te dejo que salga todo bien, que lo disfrutes, que mira qué ambientazo hay en el Bernabéu ahora mismo. Gracias. Un abrazo. María, ¿tú qué le pones? 4-2. 4-2. Y yo 3-3. Esto va a empezar en nada, en 8 minutos. ¿Sabes por qué ahora con el cupón de la 11 la ilusión se cumple? Compra el cupón y compruébalo. Por solo un euro, solo por una moneda, tienes más oportunidades de que te toque. Porque ahora el cupón diario tiene 3 reintegros. A la primera cifra, a la última y también a la del centro. Para que tengas más posibilidades de cumplir tus ilusiones. Y además puedes ganar 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas. Ya sabes, cada día con el cupón de la 11 la ilusión se cumple. ¿Quiere invertir mejor su dinero? Escuche cada tarde antes de hora 20 la guía del inversor y déjese asesorar por Morgan Stanley para planificar mejor su futuro. Infórmese en el 901 11 64 31. En inversiones financieras, tener el mejor asesoramiento es capital. Confíe en Morgan Stanley. De la jornada en Carrusel Deportivo, y los profesionales que buscan el éxito en su trabajo lo encuentran en el amplio espacio del nuevo Renault Traffic Combi. Nuevo Renault Traffic Combi, entre profesionales. Viene corriendo y